La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles en la Retaguardia del día 29 de abril del 2019. Como es costumbre, nuestra editorial está marcada en lo que llamamos la lógica cromañón y hoy tenemos la posibilidad de incluir en esta editorial una entrevista que realmente teníamos mucho interés en hacer y que gracias a nuestro amigo en común y además asociado a la cooperativa Ático, Oscar Ciancio, pudimos conseguir la forma de comunicarnos con Florencia Montes Páez, que pertenece a la organización No Tan Distintas y que ha tenido, a mí, lo que yo sé, ella lo va a confirmar o no, la coordinación del censo de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está, Florencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Te escucho un poco bajo, seguramente Natacha podrá solucionarlo un poquito. Bueno, Florencia, ¿vos me escuchás bien? Ahora sí. Buenas noches, Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos mucho interés en escucharte. Primero, que nos hables un poco de la organización No Tan Distintas, que nos cuentes a mí, a Irene, a los oyentes, cuál es el trabajo que hacen, y luego, ya entrar en el tema de las personas en situación de calle. Bien. En realidad yo le pediría que en principio haga un recorrido histórico de la organización. Bueno, nuestra organización se llama No Tan Distintas y acompaña a mujeres cis, trans, travestis, lesbianas y entidades no binarias en situación de calle o en riesgo de quedar en la calle. Y a través de distintos proyectos, vamos armando con ellas distintas estrategias para que puedan acceder a la vivienda, al trabajo y a una vida deseable. Principalmente lo que hacemos son acompañamientos, vamos al encuentro de cada una de las compañeras, ya sean porque ellas nos llaman, pero nosotros estamos desde el 2010 trabajando, entonces muchas nos conocen desde ahí y le van contando a otras compañeras, o ya sea porque instituciones que nos conocen las derivan, nos ponen en contacto con ellas y ahí vamos tramando y a cada una según su situación la vamos acompañando. Como laburamos en situación de calle, es decir, con las compañeras que duermen en el espacio público, efectivamente, con riesgo, que son las que están prontas a quedar en la calle, los acompañamientos implican desde ir a los hoteles, ayudarlas con un fondo económico cuando no tienen plata para bancar el hotel, ir a verlas cuando están detenidas o internadas en hospitales, ayudarlas a alquilar cuando están buscando alquiler, ayudarlas a tramitar recursos, a poner al día su situación legal, su trámite de salud. Bueno, según cada situación vamos armando algo con la compañera. Y además, tenemos dos experiencias de casas colectivas, donde tres compañeras que están en un proceso de fortalecimiento están alquilando juntas, con el acompañamiento de la organización, que semanalmente va a la casa, las ayuda a organizar la economía, a cambiar ciertos hábitos vinculados a la calle y poder producir otros nuevos. Y además tenemos un espacio semanal donde nos encontramos todas y donde confluyen todos los acompañamientos y donde llevamos adelante un espacio de reflexión político que tiene que ver con trabajar entre todas, digamos, más allá de los acompañamientos singulares que nos hacemos, trabajar la mirada de que la situación de calle es producida por el capitalismo global, que los sectores marginales, digamos, no están en esa situación porque lo eligen, sino porque justamente hay estructuras macro políticas macroeconómicas que las llevan a esos lugares, y también para poder trabajar cómo podemos construir otras alternativas en alianza entre compañeras, libre de violencia, con autonomía económica, porque nuestro laburo está posicionado desde los feminismos, ¿no? Por eso decidimos acompañar a mujeres y cuerpos disidentes y no trabajar con todas las corporalidades. Una pregunta, Florencia. Irene Antinori te saluda. ¿Cómo hacen este colectivo que está en situación de calle para protegerse? Porque supongo que son mucho más vulnerables que los hombres. Sí. La estrategia principal de protección es ponerse en pareja con un varón estando en situación de calle. ¿Aunque ellas prefieran otra orientación? ¿Aunque ellas tengan otra elección? Sí. En general son pocas las compañeras. Bueno, no me animaría a decir que son pocas, pero sí me animo a decir que son muchas las compañeras que están vinculadas a varones en la calle. No sé si tú has visto afectivamente, pero sí por lo menos en los grupos, ¿no? Por la presencia que tienen los varones en las ranchadas, ¿no? Que les permiten, obviamente, poder pelear con otros varones, que ya se puedan proteger. También está muy presente el tema del consumo. Digamos, ellos en consumo se ven expuestas a un montón de situaciones, entonces si están acompañadas de un varón, que también suele estar en situación de consumo, puede por lo menos poner los puntos si alguien se quiere hacer el vivo con ellas, ¿no? Me parece que no es que hay grandes estrategias de autocuidado en la calle, donde ellas se organizan y arman espacios libres de violencia, sino que me parece que justamente caen en lugares como estos, donde tienen que estar vinculadas a otras situaciones de violencia, como las que produce tener un compañero en consumo, posesivo, que también la está pasando mal, porque sus compañeros no están en una situación privilegiada tampoco, pero bueno, quedan como sometidas a todas estas redes. Y si no tienen esos compañeros de ranchada que comparten cierta ética, se ven expuestas a situaciones extremas de violencia de la policía, principalmente en el caso de las compañeras trans, y también en el caso del consumo a ciertas prácticas prostituyentes, ¿no? Por sustancia, donde mucha gente se aprovecha, saben que están en una situación de dependencia con la sustancia, entonces le ofrecen sexo a cambio de eso, digamos, eso es muy común, entonces terminan expuestas a múltiples violencias. Florencia, aproximadamente ¿cuántas personas en situación de calle entre varones, varones cis, o sea, sí. Porque realmente no lo sé, no puedo dimensionarlo, ¿no? Ajá. Uno ve mucha gente en la calle cada vez más. Generalmente, a veces, a mí, bueno, yo soy médico, psiquiatra, tengo 70 años, algunas cosas he visto en la vida, ¿no? Pero realmente se ven familias enteras, ¿no? Es decir, grupos familiares en la calle, chicos muy chiquitos, ¿no? Es decir, y esto cada vez más. En el censo, por lo menos lo que hablamos con Oscar Ciancio, ¿no? ¿Se pudo cuantificar la cantidad de gente, por lo menos, que está en esta situación de tan extrema vulnerabilidad? Sí, claro. Hicimos el censo justamente para eso, para dar con el número. Porque si vos no tenés un diagnóstico de la situación, es muy difícil poder elaborar política pública pertinente. El macrismo, digamos, la ciudad se caracteriza, a diferencia de otros municipios, de otras provincias, tiene política pública destinada a la problemática, tiene recursos. El tema es el modelo de ciudad que ellos proponen. Entonces lo que proponen es todo paliativo, asistencialista, incluso que reproduce la situación de vulnerabilidad y de vulneración de derechos de los compañeros y las compañeras. Por eso hicimos el censo, porque el censo no solo implicaba contar, sino también incluso una encuesta que fue ampliamente contestada en general, que tiene que ver con relevar la situación en términos de salud, educación, trabajo, recursos, violencia institucional que reciben o que atraviesan los compañeros en situación de calle. El número que te puedo dar es el del 2017, del que estamos seguros y seguras, que fue el primer censo popular en un colectivo de 50 organizaciones convocadas por Proyecto 7 y no tan distintas, lo hicieron, y es 4.394 más los que están en paradores de hogares, más los 20.000 que están en riesgo de quedar en la calle. Ese es el número. Sabemos que en 2017 ahora el país cambió, la crisis económica está completamente acentuada y eso se ve en la calle, lo vemos todos caminando todos los días y viendo que en calles o en barrios que donde no salía a ver hay gente quedando en la calle, y todos los vecinos y vecinas de la ciudad que no están en situación de calle dan cuenta de esto. Y esto ahora creció exponencialmente. Porque, por supuesto, porque la crisis, digamos, habitacional en Capital Federal, el encarecimiento de los precios, digamos, ya veníamos de, digamos, no sé, los números de gente que alquila en Capital Federal son altos. Este es el principal motivo que cuando encuestan la gente les dice que a raíz de que no pueden alquilar terminan en la calle. ¿O mira, tiene que ver la situación? No quiero generalizar nada porque el censo terminó ayer a las 12 de la noche. No, pero de las respuestas que más se oían en tu trabajo de campo, obviamente que los números oficiales van a estar después. Sí, sí. Mira, en la gente, para organizar el censo, vos pensás que justamente se armó un soporte flexible para poder barrer toda la ciudad durante 4 días, casi las 24 horas, para que no quedara ningún compañero ni compañera sin censar, y para eso hubo una coordinación general, nos dividimos 5 zonas, cada zona tenía 10 barrios, y obviamente esos barrios fueron censando un montón de gente. Ahora bien, las respuestas, hubo respuestas, la encuesta tiene muchas posibilidades de responder, hubo respuestas de todo tipo. Lo que sí te puedo decir yo, de no tan distintas en el laburo territorial, es que cada vez se acerca más mujeres que por primera vez quedan en situación de calle. O sea que en estos últimos 2 años hay gente que por primera vez quedó en la calle. Esa idea post-2001 de que la gente itineró entre situación de calle y alquiler, bueno, hay gente que está pasando por un momento donde alquilaba, tenía un trabajo, le echaron de laburo, no puede pagar el alquiler, queda en la calle. Y esos casos supongo que deben ser especialmente difíciles, ¿no? Porque me parece que implica un trauma muy, muy terrible, ¿no? Sí, también en una ciudad, ¿no? Porque, no sé, también las constituciones del tejido social son muy diferentes a la de una crisis, digamos, que era arrasadora para, no sé, pienso en la del 2001, ¿no? Por nombrar una, pero sí, que era completamente arrasadora para todos los sectores, ¿no? O sea, muchos sectores estaban experimentando dentro de todas sus clases sociales cambios significativos, digamos, fue como muy quiebre. Acá también, ahora hay otra configuración social, otra configuración de la ciudad, y eso implica ciertas dificultades para la gente, porque los comedores no dan abasto, porque los lugares están completamente superados, y también porque tenemos una ciudad que lo único que hizo fue poner policía en todos lados, por lo cual no hay política de contención o con mirada social, sino que lo que hay es una mirada represiva. Bueno, estamos hablando con Florencia Páez, Montes Páez, y que es de la organización No Tan Distinta. Florencia, realmente yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Te quiero hacer una pregunta y ojalá podamos volver a hablar cuando los resultados del censo ya estén más avanzados. Sí. Pero la pregunta es esta: ¿la situación de calle cohesiona o dispersa? O sea, las personas que están en situación de calle, ¿pueden crear lazos solidarios de ayuda entre ellas? ¿O más bien la calle es como que las dispersa y las transforma en cada uno en un adversario o enemigo del otro? Esa es una pregunta hermosa, porque hay mucho. Yo a veces cuando uno que tuvo la suerte de no quedar en esa situación y tiene vínculo con compañeras que están en esa situación, hay cierta idea, ¿no? De que, no sé, que la calle es un lugar de esto, que permite como cierta comunidad, ¿no? Que ante la adversidad de estar expuestos hay lazos, mancomunión, bueno. La realidad es que el capitalismo y la propiedad privada están instituidos culturalmente en lugares insólitos y las personas en situación de calle se sienten muy culpables de haber falseado todos esos mandatos capitalísticos. Entonces, lo viven primero como una responsabilidad individual y después también estando en la calle reproducen muchas prácticas de sobrevivencia que muchas veces están vinculadas al individualismo. Así que no, yo creo que la calle es un espacio completamente de exposición y donde no, en la calle no pasan todas las violencias que pasan en la configuración social, nada más que están expuestas a la mirada de todos y todas. Eso es lo obsceno de la situación, ¿no? Pero creo que está igual de instituido todos los valores meritocráticos, individualistas. Sí, obviamente hay compañeros y compañeras con una sensibilidad tremenda que pueden armar una ética, un código muy fuerte. Florencia, una consulta. Sabemos que la calle produce deterioro, tanto físico como psíquico. Total. ¿Cómo ven a la gente en esta instancia? Mira, no sé, es muy complejo porque, digamos, no sé, la mayoría de los compañeros de situación de calle que pasan por instituciones hegemónicas de salud tienen diagnóstico de patología dual en general, ¿viste? O sea, como ya llegan después de haber estado tantos años en la calle, no se sabe si hay algo que es el orden de la estructura mental que puede ser previa a la calle o no, uh-huh. O incluso, digamos, que con esto del atravesamiento del consumo. Pero la realidad es que está todo el mundo muy loco en todos los lugares, incluso los que tienen en casa. Entonces sí, es tal como, cual. Entonces es como, eso es lo único que yo te puedo decir, es que con las compañeras que están en situación de calle, se puede armar alternativas, estrategias de vida que permiten vidas sostenibles y deseables también, ¿no? Porque esto también me parece clave. Nosotros nos posicionamos en los feminismos porque no queremos que las pibas accedan al trabajo de la vivienda, sino queremos que accedan a viviendas que ellas construyan, que ellas deseen, y también a trabajo donde ellas no sean las que limpian la basura o las que tienen que coser en un taller, ¿no? Poder pensar otras estrategias con ellas. Pero bueno, sí, y quiero agregar esto solo, y perdón, no, pero que nosotros laburamos con esta idea de que la calle te deja solo y de la calle se sale con otra. Eso es clave. Bueno, sí, tal cual, Florencia. Bueno, con Florencia Montespáez, nosotros acá desde Sueños Posibles, créeme que no somos tan distintos tampoco. Ajá. Y desde ya te ofrecemos toda nuestra colaboración. Realmente no tenemos el placer de conocerte personalmente, pero a partir de este momento realmente también contá con nosotros para todo lo que podamos ayudar, porque es algo que nos sensibiliza, nos conmueve y nos implica de una manera muy profunda. Y desde lo profesional nos implica. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por otro tu tiempo. Otro para ustedes, gracias por el espacio, por contar del segundo censo popular de personas en situación de calle y por la generosidad de la escucha. Les mando un abrazo. Un abrazo para vos. Chau, chau. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.com. Tenía 10 años y un gato, peludo, funámbulo y necio. ¿Quién iba a pensar que Rosario hoy estaba dividida por como se divide por rayas o lugares o cartografías por el narcotráfico? ¿Quién pensó que Rosario, Puerto San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, San Nicolás, iban a ser esos lugares que no queríamos ver? Porque cuando nos mirábamos en el espejo de otros países, en realidad decimos, nosotros no éramos eso. Hoy nos miramos en el espejo y el espejo nos atrapa, y el espejo nos chupa y nos hace desaparecer. Yo lo que veo es que, por ejemplo, ahora lo que estoy mirando, por ejemplo, en 3 de febrero o en el Gran Buenos Aires, es que el narcotráfico nos está tomando a nuestros chicos. Entonces los ninis, si no hay una política pública muy... Pero me parece que las políticas públicas tienen que ver también con las políticas de Estado, con la estrategia que se dé un país para poder superar esto. Y superar esto, yo lo digo hasta casi una rogativa. El capitalismo nos va a llevar a eso, no, nos va a llevar a ese lugar, porque ya nos está acercando peligrosamente a un lugar sin retorno. Es decir, sin retorno porque difícilmente los pueblos tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Ternura y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cool. No, yo lo veo que si vos necesitas como mínimo, hoy en casi todo el mundo,

mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Bueno, en Sueños Posibles hemos tenido la oportunidad de hablar de temas fundantes, yo diría, si sostenemos un pensamiento crítico contra toda la forma de la cultura represora. Tanto Jorge como Florencia nos dieron un panorama de áreas diferentes, pero yo creo que profundamente cruzadas, ¿no? Es decir, como que Jorge un luchador histórico, Florencia una persona mucho más joven, pero de todas maneras, cómo se van creando, ¿no?, en parábolas de tiempo de 50, ¿no?, 40, 60 años, elementos comunes, ¿no? Y en esos elementos comunes vemos como aquello que comenzó, por lo menos en la vida de Jorge Rulli, como la resistencia peronista, ¿no?, la Revolución Libertadora, famosos fusilamientos de José León Suárez. Bueno, como que toda esa historia se va reciclando, y hoy terminamos a veces literalmente, ¿no?, terminamos fondeados en esto que son lo que podríamos llamar la naturalización de personas en situación de calle, que sería algo impensable en tiempos de paz, ¿no?, porque uno lo asociaría más con la guerra, con bombardeos, con las grandes hambrunas que ha tenido Europa, que ha tenido países de Centroamérica, África, ¿no?, sin ir más lejos. Haití. Bueno, actualmente Haití, por supuesto. Y sin embargo, acá en la ciudad de Buenos Aires, la Reina del Plata, ¿no?, los contenedores blindados, etcétera, etcétera, hay muchísimas personas en situación de calle. Y creo que ese nexo común es, bueno, que las estrategias cambian, la cultura represora modifica sus puntos de ataque, pero se mantiene vigente y cada vez, yo diría, en una escala planetaria mayor, ¿no? A mí lo que más me preocupa de todo esto es que estamos en un estado de guerra encubierto, si querés, porque esto de fumigar poblaciones es una forma de exterminio. El hecho de ser un excluido social es una forma de exterminio. Pensar que la gente que duerme en la calle, que vive en la calle, donde familias enteras, es impensable, que no tienen acceso a cuatro paredes donde refugiarse, que noches de lluvia se le mojan los colchones, que están expuestos a todo tipo de enfermedades. Realmente es un estado de exterminio. Y desgraciadamente miramos para otro lado porque creo que nos aterra tanto ver esta realidad que preferimos negarla, haciendo una desmentida de ella, ¿no? No sé vos qué opinión tenés al respecto, porque bueno, vemos también las nuevas formas de organizarse que encontraron estas Rulli desde Mercedes, con las nuevas formas de trabajo comunitario en contra de los agroquímicos, por una tecnología sustentable donde no invada a los seres humanos, sino que contribuya a su calidad de vida. Y bueno, este proyecto de Mujeres No Tan Distintas, de Proyecto 7, donde se busca la reinserción y la forma comunitaria de salir adelante sin depender del Estado. Sí, yo creo que son estrategias de resistencia sumamente importantes que hay que sostenerlas cuando hay una fuerte convicción, ¿no? Por eso yo creo que más allá de la discusión sempiterna en la izquierda sobre liderazgos o no liderazgos, creo que los referentes que serían aquellos que tienen un alto grado de implicación con lo que hacen, son absolutamente necesarios, ¿no? Casi diría imprescindibles, ¿no? Como esa poesía... De Bertolt Brecht. Sí, estaba dudando del autor, ¿no? Sí, porque se me cruzó Hamlet Lima Quintana cuando habla de la gente tan necesaria, ¿no? Pero está bien, Bertolt Brecht hablaba de los imprescindibles, creo. Sí. Igual a Bertolt Brecht, a Nietzsche se le ha hecho decir cualquier cosa, ¿no? Y uno nunca sabe si es así o no. Pero bueno, pero realmente es gente muy necesaria, imprescindible, y son referentes que se ponen ciertos temas al hombro cuando uno por ahí los mira por arriba del hombro, ¿no? Nosotros tuvimos la ocasión de llegar a Florencia a través de Oscar Ciancio, ¿no? Asociado de Ático, un luchador antimanicomial de décadas, que realmente hoy también está muy implicado, de hecho participó en el censo, y que realmente puede sostener, a lo mejor él, desde su propia sensibilidad como artista, es profesor de arte y un artesano sumamente importante, cuestiones que para otros y otras y otres. Y sí, no es que las nieguen, ¿no? Nadie va a negar que hay alguien en la calle, ¿no? Pero yo a veces he visto en los subtes, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, chicos y chicas que piden dinero y que son de 5, 6, 7 años y la gente ni los mira, ¿no? Es decir, esta especie de desangelamiento, ¿no? Como diría Alberto Morlachetti, donde no hay una mirada, ya. Por supuesto que tampoco hay una ayuda, un dinero, pero ni siquiera una mirada, una sonrisa, ¿no? Y creo que en ese sentido la situación de calle es también una situación, digamos, psicofísica, ¿no? Uno puede estar en la calle aunque no esté exactamente tirado en una vereda, ¿no? Está en la calle porque no tiene referencia, porque está desamparado, porque sabe que puede contar con muy, muy, muy poca gente y creo que en ese sentido, bueno... esta propuesta, vos dijiste Mercedes, yo creo que no es Mercedes, sino Marcos Paz. Perdón, Marcos Paz, tienes razón, me confundí. No, pero no importa, no es lo fundamental. Lo fundamental es un proyecto, ¿no? Un luchador que empezó en la resistencia peronista, bueno, hoy encuentra en lo que, me acuerdo, Ángel Seasqué hablaba del psicoespacio, ¿no? Espacios físicos y espacios psíquicos diferentes, donde poder, bueno, sostener una vida distinta, ¿no? Una forma de vivir distinta, ¿no? Y bueno, evidentemente lo que nos está planteando este sistema es no una forma de vivir, sino una forma de ser sometidos y una forma de padecer, y eso se contradice con lo que tiene que ver los deseos, los proyectos, las ganas, el integrarse con el otro, el poder confiar en el otro, que el otro sea realmente amigo. Y todo esto se contradice con lo que nos impone este modelo político, económico y social, porque la sociedad está comprometida en todo esto. Porque, bueno, nos comimos el verso que la salvación individual o cuidar nuestro trabajo a costa de, no importa a costa de. Y esto genera la ruptura de los lazos, que es lo más grave. Sí, también hay que pensar que cuando los lazos se rompen, bueno, hacer un análisis, porque algo de lo que planteó Jorge Rulli en relación a los simulacros, ¿no? Acá ha habido muchas exaltaciones de unidades populares y de columnas vertebrales y cosas por el estilo que resultaron ser realmente más publicidad que otra cosa. Bueno, hemos llegado al final de estos sueños posibles. Realmente los sueños posibles solamente serán posibles en la medida en que sigamos perforando toda la forma de la cultura represora, y por eso este programa pretende, a veces lo logra seguramente, otras veces no, pero por lo menos lo intentamos, sostener el pensamiento crítico, que es el arma fundamental para perforar toda la forma de la cultura represora. Y hacer posible nuestros sueños. Exactamente. Seguimos el lunes que viene. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.